no tengo la culpa de quererte, de adorarte con este amor profundo. Viviré tan solo para amarte, de tal modo que no comprende el mundo. En el fondo de mi alma yo te adoro, guardo yo para ti grande ternura, pensando en lo mucho que te quiero, no recibo de ti más que amargura. Yo no puedo pedirte que me quieras, a nuestro amor se opone un hondo abismo, y mi anhelo más grande es que supieras que por ti vivo penando en este mundo. Sin embargo, a ti he de adorarte, aunque no correspondas mis anhelos. Mi castigo será siempre llamarte, y es inútil vivir sin ti, no puedo. Yo no puedo pedirte que me quieras, a nuestro amor se opone un hondo abismo. Mi anhelo más grande es que supieras que por ti vivo penando.